Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes, esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. También en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto. Y también la pueden seguir con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes, desde Contrabanda FM, aquí en Barcelona, en estrictísimo directo. Aparte de la Radio Neta, que allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas, también estamos en sintonía con Radio Almaina, en Granada, Andalucía, 107.1 FM. Online con la página web radioalmaina.org. Vayan a programación y bajo el nombre genérico del podcast encontrarán los días y horas de programación, no solo jazz. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, primer lunes de septiembre, 2 de septiembre del año, 2 o 3, aquí estamos a 2 o 3, ya voy liado con los días ya, 3 de septiembre del año 2012, comenzamos. Noctámbulas, buena tarde, buen día en Virginia Beach. You know a man can play the part of a saint. slow it down just a little. Take my time. Señora Sharon Jones and the Dub Kings del álbum 100 Days and 100 Nights. Nos cantaba exactamente el tema que le da título a este trabajo de la señora Sharon Jones. Esto es un álbum del año 2007. Bien, como es habitual, comenzamos con voces femeninas y continuamos con otro tema de la señora Sharon Jones de este álbum 100 Days and 100 Nights. Número 4. Be Easy. Tribulation through. Jones and the Dub Kings. Be Easy. Bien, tenemos problemas con la conexión de Skype, porque íbamos a hacer una conexión directa de Skype con Virginia Beach en Estados Unidos, la costa atlántica de los Estados Unidos, con nuestra amiga Heidi y un grupo de amigos que están allí celebrando el Labor Day. Claro, como allí no celebran el primero de mayo, ya comentaremos alguna cosa más adelante si hay tiempo y hay ganas. Pero en fin, íbamos a hacer una conexión. Una conexión vía Skype para que pudieran ver el desarrollo del programa y un pequeño mini concierto que vamos a tener aquí, un concierto de jazz en directo. Ya tenemos a los músicos en la radio, no están en el estudio todavía, pero están en la antesala calentando motores. Mientras tanto, vamos a escuchar a la señora Natalie Cole de un álbum titulado Stardust y un clásico, Let's Fade the Music and Dance. Natalie Cole. But while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face that music and dance. Soon we'll be without the moon, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Eso era cortito el tema, eran simplemente 2:16 con la señora Natalie Cole y este tema Let's Face the Music and Dance. Otro tema del mismo álbum, Stardust. Teach Me Tonight, Natalie Cole. Excuse me, did you call yourself a love expert? Studied, graduated, and qualified to show me what it's all about? Oh, honey, talk is cheap. You're gonna have to convince me. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Right here is the perfect spot to learn. Teach me tonight, starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Teach me the whole mystery of it. Teach me tonight. the sky's a blackboard. High above us, and if a shooting star should fly by, I'll take that star and write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Eso era la señora Natalie Cole y el tema Teach Me Tonight. Fantástico el sonido de la Big Band. Lo estábamos comentando con Sergio. Sergio, acerca, uno de nuestros invitados. Acércate al micro, Sergio. Hola, hola. A ver, dime algo. Hola, ¿qué tal? Que no lo habíamos probado. Sí, perfecto. Oye, sí, ¿cómo sonaba esa Big Band, eh? Impresionante. ¿Ah? Bueno, tú además como trompetista. Sí, ¿no? Bueno, escuchar una Big Band así tan al estilo de Natalie Cole, ¿no? Natalie Cole, sí, la su hija padre de es un pianista y cantante espectacular también, lo comentamos. Sí, sí, exactamente, sí, lo comentábamos. Una maravilla. A micrófono cerrado. Y mira, estuvo muy bien que hayas comentado lo de Nat King Cole, porque en este álbum, gracias a la tecnología, se ha cogido una grabación de Nat King Cole del tema When I Fall in Love. Y lo han mezclado con su hija Natalie Cole cantando encima. Ajá. ¿Qué te parece si escuchamos ese tema? Y después, poquito a poco, vamos introduciendo al resto de los músicos, que tenemos a Mariano, tenemos a Nico y tenemos a Pluma allí en el otro lado, que nos van a deleitar con un concierto acústico. Pero mientras tanto, When I Fall in Love, un dueto con la señora Natalie Cole y su padre Nat King Cole. Sergio, vamos lo escuchamos, ¿no? Claro que sí. Ahí está. Uy. Casi meto el dedo mal porque le iba a dar al play y no lo había programado. Estas son las cosas del directo. No tener aquí el ¿qué número es? El 19. Ahí lo tenemos. When I Fall in Love, Natalie Cole, Nat King Cole del álbum Stardust. I can feel that you feel that way too, is when I fall in love with you. Ooh. When I fall it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, completely, or feel that you feel that way too is when I fall in love. When I fall in love with you. De la técnica que nos brindan la posibilidad de escuchar un tema como este. Nat King Cole, sacado del recuerdo de una grabación antigua, junto con su hija Natalie Cole, y este When I Fall in Love. Noctámbulos, buenas tardes. Bien, tenemos en el estudio, vamos a poner primero un poquito de música de fondo. Para ir charlando con nuestros amigos. Teníamos ya a Sergio en el micro. Sergio, sí. ¿Qué te pareció el tema ese de Natalie y el señor Nat King Cole? Una maravilla. Espérate, que doy un poquito más de volumen, y ahora sí. Sí, está muy bien de poder escuchar a estos dos grandes. La verdad que es un placer tener la posibilidad, la tecnología, la posibilidad que nos brinda de poder mezclar a, digamos, el gran Nat King Cole y a su hija. Ella es una excelente cantante también, ¿eh? Claro, excelente, claro que sí. Cantante. Excelente cantante. Bueno, ¿a quién más tenemos por ahí? Nico, que es primera vez que viene, si no me equivoco, por aquí. Nico, guitarrista. Un placer, Nico. Acércate al micro. Aló. Sí, hola. Sí, después. ¿Mejor? Bueno. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bien, estupendamente contento de estar aquí, nunca había venido. No, oye, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Primero que yo le hice a Pluma. Sí. Pluma, ponte el micro de ti, si me puedes decir algo. Y que después, pues mira. No, encantado, de lo que decía, el lugar es muy bonito. La ventana, Plaza Real. Hay buena vista ahí desde la plaza. Bien, gracias. Pluma, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, contento. Acá de tener a los amigos acá reunidos para compartir esta tarde. Y a Mariano, que también creo que es vez que, por lo menos yo, primera vez que te tengo aquí en el estudio. De la ¿No habías venido nunca, Mariano, tampoco? Bueno, pues gracias a los cuatro. Primero, gracias a Pluma por haber gestionado este encuentro. Bueno, y gracias a ustedes y a ellos por venir. Por haber aceptado, claro. Y mira, para mí ha sido una sorpresa porque yo no sabía que nuestro amigo Mariano tocaba también el chelo. Yo el chelo. Lo conocía como pianista. Sí, sí. ¿No? Un gran chelista. Hobby. Ah, ese es el hobby. Músico multiuso. Músico multiuso. Bueno, cuéntame un poquito, Pluma, ¿qué formato? Bueno, ya tenemos guitarra acústica, tú la percusión, Mariano al chelo y Sergio a la trompeta. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tocar un poco, sí. Vamos a improvisar un poco y a tocar unos temas, unos estándar. Nos juntamos este fin de semana, así fue como lo fui juntando en distintas ocasiones. De la noche nos fuimos encontrando en una jam, otro pum, ¿qué les parece? Digo, me encontré con Antonio por el barrio y digo, vamos a tocar el lunes un poco a la radio. Y bueno, aceptaron todos y... Acá estamos, a echarle fuego. Además, ustedes saben que aparte de emitir por FM en el 91.4 para Barcelona, también con el streaming, que se puede escuchar a través de la web de Contrabanda, www.contrabanda.org, nos pueden escuchar en cualquier sitio. Y estamos conectados directamente, y además nos están viendo, después voy a girar la webcam hacia ustedes, directamente desde la costa atlántica de los Estados Unidos, en Virginia Beach. Nos están escuchando allí, porque resulta que allí los norteamericanos y los ingleses también, ellos nos festejan el primero de mayo como el día del trabajo. Yo cuando estoy mi primer primero de mayo en Inglaterra, yo estaba preparado ya para salir, ¿sabes? Ahí a hacer la revolución, año 70, comienzo del 70, y nada, no. Primero de mayo no es el día del trabajo en Inglaterra, ni tampoco en Estados Unidos. Y lo hacen el primer lunes de septiembre. Entonces es el día del Labor Day, el día del trabajo. Pero que no tiene nada que ver con la celebración que hacemos nosotros, que es por la matanza esta de los sindicalistas. Ellos toman otra imagen, ¿no?, para celebrarlo. Entonces, aprovechando que Heidi está en su casa, que escucha el programa normalmente los lunes, le dije, mira, hoy vamos a tener un concierto en directo y se lo brindamos a ellos. Claro que sí. Perfecto. ¿Vale? Un saludo grande. Grande, ¿no? Bueno, ya pueden poner los micros así como los labios, eso, para la guitarra, percusión. Perfecto. ¿Qué será lo primero que escucharemos? Si es que lo saben. Sí, vamos a tocar Green Dolphin Street, ¿no? Green Dolphin Street, fantástico. Es una versión nuestra. Es una versión más acústica. Perfecto. ¿No? Y viene muy bien para este Buena Tarde Noctambus, que no sé si cuando lo comenté el programa al inicio, no lo había dicho. Hoy es un programa de blues, rhythm and blues, soul, funk y cosas afines, y por lo tanto, ¡pum!, que se cierra eso. Fantástico, una versión de Green Dolphin Street. Muy bien, adelante, aquí lo dejamos. Thank you. Sus amigos, Plumas and the All Stars. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muy bien, esto es en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. En sintonía con Valparaíso. Valparaíso, ¿no? Sí, sí, sí, la Radioneta. El próximo sábado, a partir de las 9, estarán escuchando el programa en Valparaíso. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y también lo pueden seguir online con la página web www.laradioneta.cl. Y además, también en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Muy bien, ahí. ¿Ah? 107.1, Granada, Andalucía. Ahí va, un saludo para Andalucía. Y también los pueden seguir con la página web radioalmaina.org. Green Dolphin Street. Voy a hacer unas cuantas preguntas, Pluma, si no te importa a no, Nico. Claro. Y después hablamos con Mariano, primera vez que están por aquí. Nico, tú tocas guitarra acústica, también la guitarra eléctrica. Sí, eléctrica también en general. Eléctrica y acústica, sí. ¿Y te mueves en qué campo musicalmente hablando? Bueno, me gusta mucho lo que es la música, la improvisación básicamente, y música negra, todo lo que tenga que ver con el ritmo, el groove. Ajá. Jazz, bastante, ¿no? A propósito del groove, había dicho que iba a poner música de... Tienes algo por ahí, ¿no? Sorpréndenos. Sí, no, pero justamente con algo de groove. Cuéntame, Nico, cuéntame. No, bueno, yo qué sé, todo lo que tenga que ver con el ritmo, lo que es, por ejemplo, el funk, el afrobeat, hip hop, ¿sabes? Todas estas músicas que son tan rítmicas y tan molonas, por eso justamente, creo yo. Y bueno, me muevo un poco por aquí, por Barcelona, en algunas jams, en algún bolo de vez en cuando, los pocos que van quedando por ahí. Sí, no te había visto, sí. Creo que no habíamos coincidido. Bueno, estoy estudiando también a la vez, un poco tardíamente, con lo cual entre el curro y estudio tampoco me muevo mucho, pero bueno, voy y vengo. Pero llevo tiempo aquí, llevo 12 ¿sí? años ya, sí. ¿12? Años, en el 2000 llegué, sí. ¿Dónde se mete este hombre que no lo había visto? He hecho varias cosas, he estado por ahí. He hecho de todo, he estado tocando por ahí bastante. Sí. Bueno, he sido yo entonces que no coincidido contigo. No. Me ha surgido el... No, esto es lo que iba a poner de fondo de groove, ¿no? Aquí. Ah, yeah. Aquí va. Claro, esto ya es otra cosa. Bueno, esto es solo para tener de fondo. Después, si quieres, podemos escuchar un temita de esto. Y Mariano, con Mariano tengo ganas de hablar acerca de... Espérate que te subo el volumen, Mariano. Y quito esto. Oye, Mariano, decías que era el hobby el cello, ¿no? Bueno, un poco. Y que de hecho ahora lo estás usando casi como un contrabajo, como, ¿no? Un bajo, sí. Como un bajo. Y me sorprende realmente. Bueno, no debería sorprenderme, es un poco genio musicalmente este hombre, ¿no, Pluma? Sí, totalmente. ¿Verdad? No debería sorprenderme, pero no sabía que tocaba. Sí, toca todo. No, lo digo hobby porque cuando estudiaba piano... Empecé a estudiar el cello un poco por... quería tocar en una orquesta, se me había metido en la cabeza que... Y empecé a estudiar solo, no había profe, y empecé, lo agarré solo el cello. ¿Pero antes o después del piano? No, después, empecé a los 16 años. Vale, ¿y el piano? Entonces, piano a los 5 añitos. Esto se nota, ¿no, Pluma? Bueno, claro. Lo virtuoso prácticamente que es este hombre el piano. No, virtuosismo no. Poco, ¿eh? Poco humilde, Mariano. Virtuosismo. No, pero está bien, yo creo que es una muy buena característica de Mariano. Ya, es una. ¿No? Una muy buena característica de Mariano. Mis compañeros que le estoy pagando, bueno, es para arreglarme. Entonces, ¿tú querías tocar en una orquesta, pero de claro, música clásica? Sí, ¿no? Sí, me gustan mucho las cuerdas. ¿Y lo conseguiste o no? Sí, bueno, después más estudiando, vino una profe al conservatorio y empecé a estudiar un poco a la par con piano. Uh-huh. Y nada. ¿Pero llegaste a tocar en una orquesta? Sí, claro, sí. Qué bien. ¿Y lo sigues haciendo o no? Ahora estoy en una orquesta de cuerdas del mundo, acá en Barcelona. Ah, mira qué bien. Una orquesta que hace música, bueno, básicamente todo lo que no sea clásico. Todo lo que no sea clásico. Sí, vale. Música del mundo, por decirlo. Perfecto. World music. Esto, world music, esta palabra que a mí... Sí, a mí no me gusta, pero... Mira, coincidimos, a mí tampoco. No. Pero es útil. A veces, ¿no? Bueno, como son etiqueta, herramientas, sí. Como etiqueta, sí, pero... Bueno, música tradicional es más, sí, que nada. Claro. Como también hay otro término que me ha terminado cansando porque se ha desvirtuado, es lo del mestizaje. Ya. Sí. ¿No? Pero bueno, son solo palabras, claro. La cosa, los problemas surgen cuando la palabra pasa a ser más importante que lo que quiere significar, digamos. Ahí está. ¿No? Es un poco... Bien. Está bien, me iba hablando, sí, se van, sí, aclarando, bueno, conceptos. Casi todas muchos términos, ¿no? De, sí, de la música, mismo la salsa también es, la salsa, hombre, es muy amplio, claro, es un nombre que encasilla salsa, pero en realidad Tito cuando le pregunté, Tito Puente cuando le preguntaban por salsa, decía esa cosa, digo, roja, ketchup. Claro, la salsa de tomate, que le echa la comida, ¿no? Pero claro. La música, ¿no? Bueno, y Sergio curtido en 20.000 batallas. Gran maestro aquí de la trompeta. Veterano. Pero en 20.000 batallas. Un joven veterano. Vaya. Un joven veterano. Porque aquí que conste que son todos jóvenes. Veterano. Bueno, digamos que sí, porque no. Todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes. Somos. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Sergio? Vamos a escuchar una. A ver si nos sale. Vamos a tocar. ¿Alguna versión de Caravan? Sí. Caravan, Duke Ellington. Lo curioso de este tema es que lo compuso Juan Tisol, que era el trombonista, que tenía un origen puertorriqueño, si no me equivoco. Entonces la melodía siempre tiende a tirar a un poco latino, ¿sabes? Yeah. Es un tema que a mí me gusta mucho tocar, porque, bueno, a los metales, yo creo, pueden jugar un poco con efectos, como lo voy a hacer en este caso. Juan Tisol, y además Juan Tisol compuso unas cuantas composiciones más para la orquesta de Duke Ellington. Pero claro, Duke, digamos, como que monopolizaba todo lo que era la producción artística. El caudal creativo, exactamente. A mí lo que me gustó mucho una vez, leyendo sobre la biografía de Duke Ellington y como algunas personas, algunos críticos o entendidos, entre comillas, en jazz, hablan sobre Duke Ellington y su orquesta, decían que la orquesta para Duke Ellington era como la paleta de colores para un pintor. Sí, eso era lo que, ¿no? Claro, sí. Muy bonito. Bien, una versión del señor Juan Tisol, Caravan, por Pluma and the All Stars. Aquí, ¡qué buen nombre! Desde el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona. Espero que la gente allí en Virginia Beach nos estén recibiendo bien. Espero que sí. Buen apetito. Veo ahí a Heidi comiendo feliz de la vida. Claro, envidia. Aquí nosotros lo podemos comer ahora mientras. Sí, claro, sí, ya. Un plato con comida. Bueno, Caravan. Thank you. señores, sí, señores, fantástico. Sergio, una pasada, hombre, ¿no? Una pasada, este hombre, ¿no? Una maravilla. Una maravilla. Caravan, Quantisol, uno de los temas clásicos del repertorio de Duke Ellington. Mariano nos pregunta, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es lo que suena. Portrait of a Groove. Música de fondo para esta tarde de jazz en directo aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas. Noctámbulas, buenas tardes. Pluma, veía que estabas mirando ahí en los CDs. ¿Traes algo para escuchar? ¿Hacernos escuchar? Traje algo de... ¿De sí. quién? Sí, bueno, había pensado, traje algo del tío Fattoruso. Ajá. Para también, bueno, pensé medio escuchar un poco de música de hace un mes que falleció el Osvaldo, ¿no? Entonces, para recordarlo y escuchar perfecto, un poco, claro. Traje algo de música del trío. Y lo ponemos, por supuesto, me faltaría más. Sí, es una grabación media inédita. Bueno, es medio clandestina. Media clandestina. Cuéntanos quién, para los que no saben quién es Fattoruso. Bueno, el trío Fattoruso viene de hace muchos años, de la familia Fattoruso, ya con el padre. Hugo y Osvaldo. Hugo es el pianista y Osvaldo es el baterista y bueno, acá en este CD está el hijo Francisco, que toca el bajo. Entonces son los dos hermanos más el hijo que están en esta grabación. Son músicos uruguayos de hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 60, grandes músicos, de los Shaker, tenían muchas formaciones y han tocado con todo el mundo. Tremendos músicos. ¿Qué tema escuchamos del disco, Pluma? ¿Qué número? El tema, el 6. 6, tema 6. Que es un tema de Eduardo Mateo, se llama La Mama Vieja. La Mama Vieja, perfecto. Acá Seca tiene una versión, ¿no? Sí, seguramente. Sí, hay muchas versiones. Sí, grandísimo este grupo. Estuvieron aquí presentando discos. Grandísimo. Vale, pues escuchamos otra vez. Repíteme el título del tema, Pluma. La Mama Vieja, de Eduardo Mateo. Ahí está. Noctámbulas. Noctámbulas. Buenas tardes. Es el tema 6, me parece. Sí, si no me equivoco. Cuando baila, le pesa el ritmo en las llamadas. La mamá sabe y les habla para escucharla, todos paran. Trabaja mucho igual canta. Se mueve al compás con mamá. Se mueve a compás. Mama vieja, ¿no? Un segundo que te abro micro. Abro micros. Pluma, la mama vieja, ¿no? La mama vieja, sí, sí. Hablando de la mama. Exacto, hablando de la mama. Hablando de la mama, bueno, aprovecho para mandar un saludo ahí que en Argentina que están escuchando el programa, ahí para la familia. Saludo, mamá. Un saludo para todos ahí. Saludos desde Barcelona. A ver si nos comemos un asado pronto. Que no vamos. Quede solo en palabras, ¿sí? Nos vamos todos al asado, entonces. Nos va a salir un poco caro el viaje. El asado nos va a salir un poco caro. Bueno, lo que no hicimos, Pluma, fue, porque claro que hay una variedad de nacionalidades, sí. De presentarlos. Nico. Argentino. De San Juan, provincia de San Juan. De San Juan. Se libra, no es porteño, se libra. Se libra. Se le puede hablar, se le puede hablar. Se le puede hablar. Se le puede hablar, entonces. De momento. Sergio. Chileno. Chileno. Mira, los tenemos ahí frente a frente. Mariano. 3-1 Mariano. Argentina, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y Pluma. Y yo también, de Argentina, provincia de Buenos Aires. ¿Provincia? ¿Qué es provincia? De Bragado, Bragado. Vale. Provincia es, no es capital. Ah, no, es para desmarcar. Nico, es para desmarcarse un poco. Sí, ¿no? Esto que viven a un cuarto de hora del obelisco, ¿no? Sí. Y es provincia, ¿no? Todos son de provincia de Buenos Aires. 43 kilómetros. Ah, bueno, eso sí. Está bien, el radio. 250 kilómetros. Bien. Por eso. ¿Tú a 250 kilómetros del centro? Sí. ¿Sí? Está bien, acá. ¿Por qué? ¿Tanta vuelta? Voy a caballo. Tanta vuelta. El círculo. Vive a 5, se pone a dar vuelta y cuando hace 250 entras, ¿no? No. Son de provincia. Estamos en desventaja, Sergio, pero bueno, no. Somos dos, pero. Pero Sergio como tres. Ahí. Sí, ¿no? Grande. Es potente. Grande. Oye, Sergio, ¿cómo vas hablando antes de Jam Sessions? Porque fuiste tú quien sacó el tema. Las Jam Sessions, aquellas de funk que hacían, ¿cómo se llama el local aquel en la calle Escudillers? Que andaba por ahí el. ¿Cómo se llama el pianista? El chileno. Claudio. El Claudio, sí. Claudito, sí. ¿Siguen esas Jam Sessions o no? Estaba parado. Acércate. De momento lo tienen por vacaciones, creo que estaba cerrado de momento, pero es Kena la que lleva la. Ana, sí, la Sí, cantante, Kena Toledo, sí. Chilena también. Chilena también. Sí, está llevando la llama ella. Creo que ahora continúa en septiembre. Continúa en septiembre, sí. Que en verano todo se para aquí. Claro, sí. ¿No? Sí. ¿Qué tal este verano de bolos en general? Les pregunto a todos. Bueno. Silencio. Escaso. Pero sí. El La verdad es que faltan más lugares, pero de a poco, no sé, cierran algunos, abren otros, digamos, pasa que todo un poco alejado. Ahora se está haciendo una jam de funk en Poblenou, en una asociación cultural que hay ahí nueva, en la calle Payars 175. Out Blouse se llama el... Ah, sí, Out Blouse, sí. El sitio, y todos los viernes de septiembre a partir de las 10:30, ahí... ¿Pero vas a estar tocando vos ahí, por eso lo decía? No, no, no. No, lo digo porque... No, no. Si fuera así, Pluma, ¿cuánto te pago? No, no, pero es un buen sitio para encontrarse y tocar, y de hecho no, me los encontré ahí. Igual hay menos bolos, la calidad de los bolos que hay es un poquito inferior, pero sí es cierto que hay como ha habido como un crecimiento de jams. Sí. Bastante notable, ¿no? Muchas jams ahora. Sí, muchas jams, sí. La calidad sufrió un poco, ¿eh? Hay mucho músico ahora, y eso es bueno, sí, también. Eso es bueno, sí, sí. Necesitamos también que las leyes también ayuden para que la música, sí, siga continuando. Faltan más permisos. Lugares también. Hay, más permisos. Sí. Hay sitios, hay un montón, pero de bares y cosas, pero que no tienen permiso. Tienen permiso, claro. La verdad que tendrían que permitir. Están ahí con la espada de sí, Mocles, sí, sí, haciendo, ¿no? Sí, sí, complicado. Complicado. No hace mucho, bueno, era una semana o 10 días, vi en el Facebook de Mark Aiza. Sí, el gran baterista, sí. Decía, bolos en el verano, 100 euros. Yo dije, bueno, no, Mark nuevamente debería trabajar más, ¿no? Pero, ya. Pero, bueno. En fin, no lo sé. Sí, sí, todo es una lotería. Está claro que con los recortes que hay todo esto, por ejemplo, los ayuntamientos han recortado bastante, ¿no? Sí. Se nota que las partidas de pasta, claro, de dinero... Y cuestan los pagos, sobre todo, ¿eh? Aparte los pagos que, están duros, exacto, ¿eh? Sí, aparte sí, que sí, son duros de pagar, ¿no? Muy duros de pagar ahora, sí, mamá. Sí, sí, sí. Ahora está muy complicado. Pagan poco. Y más, o sea, encima, pagan poco. Encima no sabes cuánto te van a pagar. Y a 3 meses, 4 meses. Sí. Con suerte. Exacto. Con suerte. Bueno. Mientras escuchábamos al trío... Este trío fantástico que nos ha traído, el disco que nos ha traído el Pluma, el Fato Russo Trío. Y es un uruguayo, me has dicho, ¿no? Son de Uruguay, sí, sí, sí. Estaban ahí arreglando el siguiente tema, porque broma y broma, decía Sergio, pero al final era en serio. Decía que no tenemos más repertorio, no puede ser. Bueno, hay que dejar, digamos, arreglado para tocarlo con este formato. Hay, ¿sabes?, que dejar una cosa clara, que aquí nos juntamos el Pluma, quieren ir a tocar la radio, vamos, y aquí estamos, pero el repertorio, bueno, el camino. No, digamos, el repertorio es muy amplio, el asunto es que... Sí. Ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, hacer el arreglo. Sí. Pero bueno, tenemos ahí a Mariano. Mariano es un grande. Mariano, bueno, todos son unos grandes aquí. Son grandes amigos también. Sí, 33 años. Yo no soy muy grande, ¿eh? Soy el más pequeño. Quería comentar. ¿Tú eres el más pequeño de qué? ¿De tamaño o de edad? ¿Qué? Quería comentar también el tema que tocamos anteriormente, que era el caraván. Sí, el caraván. Ese tema lo hemos tocado con un ritmo de chacarera. Ajá, o sea, lo quería comentarlo en especial porque, claro, no lo tocamos en versión swing, sino una versión un poco más del sur, que llamo yo. Ya. Y la chacarera tiene una similitud grande con la cueca también, con nuestra cueca chilena. Sí, son ritmos familiares. Pero un poco más complejo el ritmo de la chacarera, ¿eh? Puede ser, no sé, es un 6/8, no, nuestra cueca también, sí, es un 6/8. También un 6/8, sí, ¿no? Sí, hay un parecido ahí interesante. Bueno, sí, en general en toda Sudamérica este palo es como... 6/8, sí, ¿no? 6/8 también. Sí. A mí lo que me llamó mucho la atención, la primera vez que vi bailar chacareras, es, digamos, esta forma que hacen de... doblar los pies así, ¿no? El zapateo. Sí, sí. Es bonito, es interesante. Sí, sí, es, ¿no?, impresionante. Sí, sí, cuando doblan. Con las botas. Las botas, vestido de gauchos, o cuando doblan los tobillos. Sí, me quedé así con... Sí, sí, sí, es como... Impresiona bastante. Bien. ¿Qué más, Sergio? Hay que puntualizar. Sergio es de puntualizar. No, hay dos cositas más. Los chilenos puntualizan. No, quería enseñar una cosa que no está de más hacer una propaganda que voy a tocar este sábado. No, claro. Aparte con Mariano, vamos a tocar ¿Dónde? Vamos a tocar en un lugar que se llama Gypsy Lou, que está en calle Ferlandina número 55, cerca del Magba. Entrada gratis y muy buen ambiente. Vamos a tocar ahí con el piano y su teclado, cantarín, y va a venir el Alan Sousa, un amigo percusionista brasileño, un gran amigo y gran músico. y también todos invitados. Ojalá que pueda venir Pluma también. También. Y, yo voy a ir, voy a ir. Claro, haremos una llama al final y hará un buen ambiente. Repetimos el sitio. El Gypsy Lou, calle Ferlandina número 55. ¿Y el día y hora? El día sábado a las 10. Sábado a las 10, bueno. Lo volvemos a repetir antes de despedirnos para que se les quede en la memoria a la gente. Y bueno, bien, el arreglo que hicieron de qué tema que vamos a escuchar ahora. ¿Qué tema que vamos a tocar ahora? ¿Cómo se llama, Mariano? Lady Bird. Okay. Lady Bird. El arreglo no lo conozco, ahora lo vamos a escuchar el arreglo. Lo vamos a descubrir ahora. Lo vamos a descubrir. Micro para el chelo. Ahí está mejor, vale. Pues cuando quieran. Noctámbulas, buenas tardes. Uy, uy, uy, ¿cómo es así, señores? Felicitaciones. Felicitaciones y agradecimientos al mismo tiempo, Pluma. Sergio, ¿cómo se llamaba este tema? Es el Lady Bird. Lady Bird. ¿Quién es el compositor? ¿Sabe quién es el compositor de este tema? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Aquí tengo yo la chuleta, Tad Dameron, sí. Tad Dameron. Tad Dameron. Fantástico. Bien, se me había perdido la música de fondo, aquí la tenemos. Que después de este grupo vamos a escuchar un tema. El grupo se llama Blueseum. Blueseum. Portrait of a Groove. Un traguito de cerveza, ¿no? Sí, un traguito de cerveza. Sí, sí, no, salud. Un respiro. Salud, salud, un respiro. Uy, que se fue la cámara. Salud. Salud. Salud. Un respiro. Salute. Qué grosos. Bueno, esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, como la mamá de Pluma, que nos está escuchando desde Argentina, nos tienen que seguir con la página web www.contrabanda.org. Y Heidi también, y Daniela, y amigos que nos están siguiendo desde la costa atlántica de los Estados Unidos, Virginia Beach. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, la Radio Neta. La radio hermana allí. A ver si un día también podemos contactar con alguna emisora de Argentina que nos repitan allí, que nos repitan el programa, porque tenemos conexiones con radios comunitarias que le llamamos en Sudamérica. Aquí Radio Libre, Radio Alternativa, pero allí le solemos decir... No, exactamente. No comercial. También. Y es decir... Aquí, por si no lo sabían, tú, por ejemplo, o Mariano, que no primera vez que viene, y tú, Nico. Contrabanda FM es una asociación cultural. Entonces, es una emisora que no tiene publicidad, no tiene subvenciones. Exacto. Y la gente se nos pregunta, bueno, ¿y cómo la mantiene? ¿Esto, no? ¿Dónde está claro, el truco? Como buena, es que no hay truco. El asunto es que no hay truco, Nico. Al ser una asociación cultural, las personas que hacemos programas en la emisora pagamos nuestra cuota de socios. Claro. Entonces, con ese dinero, con nuestra cuota de socios, pues mantenemos la radio y los gastos. Entonces, a veces si hay gastos extraordinarios, pues, en fin, hay que buscar el bolsillo. Yo creo que es conciertos a beneficio, sí, organizamos por ahí, a veces en casas ocupas, exposiciones, visionados de películas, que lo combinamos con una cafeta que le llamamos de aquí, ¿no? Es decir, preparar comida. Exacto. A precio. Un poco la forma, yo pienso, claro, de volver a hacer que las cosas sean interesantes, de trabajar de manera asamblearia, ¿no? Un poco. Exacto, claro. Que la radio en sí es asamblearia. Eso es. No, que no se hay, mantenga con el mismo interés de la gente que forma parte, ¿no? Y que le interesa esto. Tiene sus inconvenientes. Sí, es difícil, claro, porque no hay ni lo que decías hace un momento, no hay ni subvenciones, ni ayudas, ni nada, ¿no? Esto está claro. Entonces, como. Y no las queremos, ¿eh? Es decir, no. A veces es verdad, sí, mejor. Porque casi mejor. Las subvenciones de una forma u otra, pues, te condicionan los contenidos. Exacto. Claro. Y eso es una cosa que en general a mí no me gusta y a nadie le gusta en esta emisora. A nadie le gusta. Bueno, escuchamos un tema de este grupo, Blueseum, y después seguimos charlando un poquito. Venga. Como ya llevamos de programa, 1:20 casi. Vamos a escuchar de este álbum un tema que se llama Just Another Day. El grupo es Blueseum y el álbum Portrait of a Groove. Noctámbulas, buenas tardes. Put my finger in the air, made a figure eight sway. 7 days you're cynic, but on the eighth day you play. It's just in the background, George Benson breezing, another day to play. Like I really need a reason in imagination. Sensibility is treason. It's just another day, an eighth day, a new day, a fun day between sun and Monday, a cool day. Just another day, just another day, just another day. It's just another day. Just another day, baby, open your eyes. What are we to do? She sighs. I don't know. Make it up. Improvise. Sometimes you gotta let go and get a little crazy. Sometimes you gotta let your groove come down. Sometimes you gotta let go and get a little crazy. Sometimes you gotta doobie-doo that doobie-doo. When you doobie-doobie-doo, it's just another day. Hey, it's just another day to play. Yeah, it's just another day. Hey, it's just another day to play. Yeah. Strolling on the beach, started walking on the water. Baby lost her faith, luckily I caught her. To lose your blues, free your mind and wild. See the world as a child. Run a little, jump a little, spin. Messiah within and glide. Like an old fashioned groove song. Ride, ride, ride. Sometimes you gotta let go and get a little crazy. Sometimes you gotta let your groove come down. Sometimes you gotta let go and get a little crazy. Sometimes you gotta doobie-doo that doobie-doo. When you doobie-doobie-doo. Moon rise and not yet full. Warm bath, it is our thighs. Reflections in brown eyes. Show enough a day to roam. Starfish, foam magic is another name and word for mystery. Mystery, mystery. Must we always fear the things we cannot see? Tell me what your life would be if you listened to your dreams. Tell me now how high you'd be if you could spread your wings. We'll make some appetizers. And if life is full of shh, we'll make some fertilizers. The tongue is the wine, the tongue is the wine, the tongue is the wine. Sand to glass, desert to grass, water into wine. Baby, haven't you heard? Reality ain't what it used to be. Caught you choking on the spoken word. Just a note of love from the raven dove. Free verse, rhetoric, oratory. Rhyme, eat a long verse, epic, short story. A tailor of prose, a maker of myth. Check your mellow pages. Look under Vibe Smith. It's just another day. Just another day to play. It's just another day. Just another day. Eso era el tema. Uy, que me pongo los auriculares, que no oía nada. El tema Just Another Day del grupo Blueseon, Portrait of a Groove. Tenemos a la gente bailando allí. Pluma, tenemos a la gente bailando allí en Virginia Beach. Se ve ahí comiendo. Pues claro, allí son las 11 de la mañana, entonces están comiendo y de paso bailan un poquito. Bien, Mariano nos tiene preparado un tema, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿tú lo tienes ya? ¿Sí? ¿Lo saco? Sí. Perfecto, después Mariano, después de escucharlo nos contará qué es. aquí estábamos escuchando este tema Lethal Athlete del Chai Maestro Trio. Tenemos a Mariano, acércate aquí al micro. Sí. Acércate aquí abajo el volumen. Cuéntanos un poquito de lo que acabamos de escuchar. Bueno, es el primer disco de este pianista, bueno, conocido por ser el pianista de Avishai Cohen, pero bueno, sacó su primer disco que ya era hora, y la verdad que es tremendo, tremendo disco. Y para mí es un músico increíble, un pianista, bueno, de gran nivel. Bueno, recomendamos el disco, ¿no? Shy Maestro Trio de Flying Shepherd, ¿no? Sí. Perfecto. Acaba de salir ahora hace poco, ¿no? Bueno, como tenemos a la gente allí de fiesta, les vamos a poner otro tema de groove. Ahora de un grupo francés, No Problem, No, así se titula el bueno, No Problem es el nombre del grupo. El tema Crazy Lazy, ahí lo tienes, un montón de músicas. That you do to me, that make me feel no fear. It's a river or stream that flows in your dream. When you open wide your eyes, I can see it in the way that you move your lips, just to tell me I love you, I love you. That's what I do. When I see you, baby, I'm I just wanna be lazy. Stand by my side. I don't wanna be crazy, I just wanna be lazy. I just love the soul who be your guide. Oh girl, I got more things to tell you. I don't wanna be hasty, I just wanna be tasty. When you come close to me, with all your singing and your pretty laughing, the sound so cheerfully. Tell me one more time that I'll be your man, and I'll be so happy just to walk you down on the avenue where all our dreams come true. Oh, that's what I say when I hear you, baby. I'm moved. I just wanna be lazy. Stand by my side. I don't wanna be crazy, I just wanna be lazy. I'm just a lonely soul, be your guide. I don't wanna be crazy, I just wanna be lazy. Stand by my side. I don't wanna be crazy, I just wanna be lazy. I'm just a lonely soul. Just wanna be lazy. Están abiertos los micros. No problem, no problem. Y el tema Crazy Lazy. Hablando de plumillas y cosas así, ¿no? Hablando de las plumillas de... Las escobillas. Las escobillas, sí. Aquí escobillas. En Chile llamamos las plumillas. Ah, las plumillas. Las plumillas. Las plumas. Bueno, Las plumas con sus plumillas. Vamos a dejar este soul funk y nos vamos a ir un poco al Latin Jazz de los Afro-Cuban All-Stars. ¿Sí? Vamos a escuchar un tema, un clásico. María Caracoles. ¿Algún comentario, Sergio, Mariano, Nico, Pluma? Bueno, una vez más reiterar el agradecimiento por haber venido aquí al programa. Nos lo estamos pasando muy bien. Un placer. Sí. Sergio, el bolo tuyo, antes que se nos olvide. Sí, el bolo vamos a tocar el día sábados. Sábado. Para él, un sábado son todos los sábados del mundo. Sábado 8. El sábado 8 vamos a tocar en el Gypsy Lou, que está en calle Felandina número 55. Vale. Están todos cordialmente invitados. No hay que pagar entrada. Entrada gratis. Escuchar buenos músicos, no lo digo por mí, sino por Mariano y por Alan, que va a venir. Y luego llame. Luego ya, ¿no? Buen ambiente. Que puesto y el Pluma vendrá, ¿no? Espero que venga Pluma. También, claro, el Pluma claro. Es el artista aquí, seguro que vendrá. Al final llegará como artista, pero llegará. Al final. Bueno, vamos a ponerle un poquito de toque latino a esto, ¿no? Venga, a ver si a la gente allí veo que tanto comer se están apalancando. Y a ver si bailan un poco. María Caracoles. Tengo un... Los Afro Cuban All Stars y este María Caracoles. Vaya temazo, ¿no, Sergio? Tremendo, ¿eh? ¿Ah? Eso camina solo. ¿Qué decías tú, Nico? ¿En qué nota estabas tocando por allá? Preguntaba si era un fa ahí agudo, esa trompeta loca ahí que estaba. ¿Y qué era? ¿Qué nota era? No, acá. Sé, ¿qué nota no, era? No tengo idea exactamente qué nota era, pero, por ahí, pero sonaba, ¿no? Muy sabroso. Sonaba sabroso, ¿no? Eso, ¿no? Pues seguimos, porque esta gente, una vez que empiezan, es difícil parar, ¿eh? Muy difícil parar. Guajira, el son te llama. Este famoso. Vámonos. Este famoso. Sí, ¿no? Sí, Sergio, sí, vale. Sí, pues, sí, sí. Con él nos vamos. Guajira al son te llama, los Afro Cuban Soul Stars. Chicos, estamos en la recta final del programa. Y qué pena, ¿no? Se acaba. Sí, pero una hora. Tenemos que volver otro día, ¿no? Hay que volver otro día. Ya llevamos una hora y 45 minutos de programa. Se pasa volando. ¿Cómo se pasa? Le vamos a contaminar un poco a esta música. Esta música. Así con ritmo afro caribeño, con un poquito de bebop, ¿eh? Un poquito de bebop. Y nada menos que un gran percusionista, ya no está con nosotros, Tito Puente. Yeah. Tito Puente. Y aquí dedicado a Sergio. Muchas gracias. Con una invitación en el grupo, ¿eh? Tito Puente tiene como invitado especial a Maina Ferguson. Wow. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hablando de notas de imposibles. Maynard Ferguson es el un trompetista de Big Band increíble y un jazzista. Impresionante. Pero aquí lo tenemos tocando Latin Jazz. Un tema que lleva por título Bebop. Tito Puente, Maynard Ferguson. Eso era el señor Tito Puente y a la trompeta Myna Ferguson. Uf, está abierto los micros, chicos, ¿eh? Podemos hacer comentarios. ¿Qué tal, Sergio? Tú ahí como trompetista, ¿qué dices de esto? Bueno, Tito, primero que nada, Tito Puente espectacular. O sea, Tito Puente, un referente, ¿no?, en la música. Un referente, ¿no? Totalmente. Si escuchas estas grabaciones con Myna Ferguson, que para los trompetistas es uno de los grandes. Su big band y su facilidad, yo creo, para tocar la trompeta. Esos agudos y esos sonidos. Esos agudos, ¿no? ¡Guau! Maravilloso. Bueno, antes alguien por ahí, hablando de percusionistas, sacó a colación el nombre de Ray Barreto. Fuiste tú, ¿no, Pluma? Ah, sí, sí, sí. Ray Barreto. Bueno, como ya nos vamos acercando y tenemos tiempo para un tema más, Después ya nos despedimos, tranquilamente, ¿eh? Okay. Vamos a escuchar un tema de Ray Barreto y su grupo de New World Spirit. Y será una versión que hace Ray Barreto de un clásico. Lo conocerán. El título lo dejamos para después, ¿sí? Ray Barreto. Ahí va. con este tema Killer Joe por la Ray Barreto New World Spirit, un tema de Benny Golson. Llegamos al final de este nuevo encuentro con el jazz, el blues y el rhythm and blues, hoy con música en directo con Nico, Pluma, Mariano y Sergio, los Pluma All Stars. Este es el comienzo de una nueva era musical. Bueno. Ahí va. Este es el comienzo de una era nueva musical. Pronto tendremos disco. Pronto habrá disco. Ojalá. Sí, sí. Pronto estarán grabando, no se preocupen. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Pluma, por organizar esto. Muchísimas gracias, Nico. Mariano, un placer verte otra vez. A ti también, Sergio. Y aquí, repetimos. Un placer, Antonio, ¿no? Estar acá. Repetimos. Sí, sí, vamos a repetir otra. Y nos despedimos de la gente allí. Un saludo. Nos despedimos. Que espero que hayan disfrutado la música, aparte de los problemas técnicos que fueron saliendo a lo largo del programa. Pero bueno, la música es la música, ¿no? Que si que se perdió la imagen es igual, pero como estaban recibiendo el sonido claro, por internet, entonces está bien. Saludos a tu mamá. Bueno, un saludo, sí, para toda la familia, para Argentina ahí, todos los que estén escuchando, claro, para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Yo también, mamá. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el Noctámbulos, buenas tardes. No se olviden el podcast. Esto estará está grabado, estará en el podcast bien. Esta noche. No solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Adiós.